Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 333. Undécima temporada. Año 2019. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y desde el sitio ivox.com. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Y otras veces, la vida explota dentro mío, como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer. Estamos contando hoy algunos sucesos de la China del siglo XV, en particular el envío de una enorme flota por los mares de la China, por el Océano Índico hasta las costas orientales de África. Llegaron con seguridad. Hay quien dice que continuaron viaje hacia el sur de África, doblaron el Cabo de Buena Esperanza y usted sabe, si usted llega a las Islas Canarias, la corriente te lleva solito hasta América, hasta el Caribe. Así que algunos dicen los chinos llegaron a América con estas embarcaciones. La mayoría de los expertos dice que no, a nosotros mucho no nos interesa en este instante ese asunto. Nos da curiosidad, pero nuestro trabajo es acercar la lupa a ver cómo se comportaban estos chinos, cómo eran estos enormes barcos y cómo hacían para sobrevivir. Arriba de esos barcos, miles de personas en distintos barcos durante meses. ¿Cómo hacían? ¿Cómo se aprovisionaban los barcos en alta mar? Tenían alimentos frescos cuando zarpaban, pero sin medios para conservarlos, no era posible mantener por mucho tiempo una dieta equilibrada. Las verduras solo duraban un tiempo limitado y tampoco había sitio para un gran cargamento de agua. Los chinos encontraron una solución: barcos de suministro. La armada tenía sus propios tanques de agua. Contenían agua suficiente para el consumo de un mes. Cargueros especiales de ganado proporcionaban carne fresca. La flota se autoabastecía. La innovación más notable fueron los barcos granja. Utilizaban plataformas elevadas para cultivar soja, que da una gran producción en un espacio reducido. ¿Qué tiene de especial la soja? En la Edad Media, una de las principales causas de muerte entre los marineros era la falta de vitamina C que ocasionaba el escorbuto. Los granos de cereales, como el trigo y la soja, no contienen vitamina C. Pero cuando germinan, la vitamina C aumenta de forma espectacular. Cuando Vasco de Gama hizo su primer viaje en 1497, 100 de sus 160 hombres murieron por falta de vitamina C. En Europa, esta enfermedad no se venció hasta finales del siglo XVIII, después de que James Cook llevara cítricos y chucrut en sus expediciones al Pacífico. Los chinos, por su parte, solucionaron el problema del escorbuto a principios del siglo XV. Bueno, ahí tenés nuevamente una enorme diferencia, otra inteligencia aplicada a solucionar los problemas. Además de soja, llevaban cítricos, según relata Mencié, y cocos para tres meses. De los granos de soja también obtenían leche de soja y salsa de soja. Ambos son muy alimenticios. Usaban arroz integral, bueno, los chinos, que tiene vitamina B1, caña de azúcar. El suministro de carne era limitado, había barcos con ganado. También había perros criados para dar carne, discúlpeme, y ranas, que las llevaban vivas en piletas de agua dulce, y además, por supuesto, el pescado. La pesca se realizaba por medio de nutrias amaestradas, que estaban sujetas con largas cuerdas, y trabajaban en parejas llevando los bancos de peces hacia las redes. algunos compartimentos estancos de estos que tenía se podían inundar parcialmente para albergar a estas nutrias o para que los usaran los buzos. También utilizaban anzuelos y redes sin nutrias, digamos, ¿no? Llevaban vino, licores, té, el agua la reponían en los puertos, pero también sabían, como hemos contado la vez pasada, destilar el agua de mar usando parafina, se refiere a la cera de abeja o de otros insectos, o grasa de foca, para hacer un fueguito y destilar el agua de mar. La que se evapora es similar al agua de lluvia, como saben todos los chiques que estudian física en el cole. También llevaban perros pequeños especializados en cazar ratas. Utilizaban arsénico para matar chinches e insectos y también para favorecer el crecimiento de las plantas. Se usaba mucho en aquella época, ¿eh? El arsénico se conoce desde la antigüedad y es una de tantas sustancias que es indispensable para la vida. Incluso se usa como remedio, pero que en dosis alta es veneno, ¿eh? Bueno, fíjate las cosas que comían los tipos. Tenían todo tipo de comida. Veamos lo que dicen los navegantes que fueron con Magallanes 100 años después, ¿sí? Esto lo relata Antonio Pigafetta, uno de los 18 tripulantes que sobrevivió al viaje de Magallanes. Salieron 265. Estos no eran chinos, ¿ves? Eran muy lanzados. Salieron 265, sobrevivió menos del 10%, 18. Uno de ellos, Antonio, dice: solo comemos viejas galletas en polvo llenas de gusanos y apestando a la orina que las ratas han dejado en ellas. Nuevamente, esta diferencia en la, no sé, sofisticación, le llamamos hace un rato, porque hablábamos de un banquete. ¿Y acá cómo le llamamos? A esta cosa bárbara, brutal, al mismo tiempo lanzada, heroica, te diría, de los europeos. Y la otra más práctica, más disfrutante, me sale decir, de los chinos. Aquellas expediciones marcaron la entrada de China en el escenario mundial como potencia marítima. ¿Cuál era exactamente la misión de la flota? Una de sus tareas más importantes era establecer contactos y crear vínculos políticos. Para ello, los barcos tesoro eran la avanzadilla diplomática del trono del dragón. La lujosa suite del almirante servía para celebrar recepciones en honor de gobernantes extranjeros y de sus enviados. En esas ocasiones se combinaba las relaciones diplomáticas con el intercambio comercial. La flota permaneció fondeada frente a la costa sur de la India durante muchas semanas, pues la ciudad de Calicut era un puente entre Asia y Europa. Era el centro comercial más importante de la región y lugar de encuentro para los mercaderes de todo el mundo. Era en Calicut donde los chinos vendían las mercancías que habían llevado consigo, lujosos productos para el mercado mundial. Ahí, en Calicut, Calicut, no es Calcuta, ahí se juntaban las flotas de todo el mundo. Los europeos todavía no tenían flota, ¿eh? Y no se juntaban, se peleaban con todo, ¿se acuerda lo que contamos? A ver, che, navegaban de noche, qué loco. De noche la flota navegaba guiándose por las estrellas. Se guiaban por ciertas constelaciones y los navegantes medían a qué altura estaban sobre el horizonte. Así conocían su propia situación en el mar. Los navegantes comparaban los resultados con las cartas del cielo nocturno. Cartas estelares como estas mostraban la ruta de Ceilán a Sumatra. Desde Arabia y Persia, la flota hizo 3 expediciones a África, a lo que hoy es Somalia, Kenia y Tanzania. Su puerto de escala más meridional fue el de Mombasa. Para los chinos era un mundo nuevo y desconocido. No obstante, allí encontraban valiosas mercancías que hacían rentable el largo viaje. Marfil, para los palanquines de los ricos, cuernos de rinoceronte como afrodisiaco y animales exóticos que servían de entretenimiento, en especial la jirafa. En el folclore chino se hablaba de una criatura mítica llamada Kilin. En China era considerada como un talismán. Creyeron haberla encontrado en la jirafa. Vos pensás que los europeos iban a comenzar a conocer estas cosas 200 años después, y lo iban a hacer, los europeos lo iban a hacer mientras rapiñaban en esos lugares. Los chinos iban, visitaban, se hacían amigos y volvían. No solo no hacían daño, sino que dejaban semillas, plantas, ideas. A ver, resultado de los viajes, según este documental. En conjunto, la flota cumplió con éxito su misión. Cada nuevo viaje aportaba nuevas conexiones comerciales y nuevos productos. Shen He tejió una red internacional de relaciones diplomáticas. No se trataba de celo misionero. Para él y para sus coetáneos, la fe era una decisión personal de cada individuo. Sus sucesores europeos lo vieron de un modo diferente. Si se suman los kilómetros de todas las expediciones, los navegantes recorrieron cerca de 50.000 kilómetros. Los marineros constituían una muestra representativa de la sociedad china en la era Ming. Para reparar cualquier daño en el mar, había constructores de barcos, también herreros, obreros, artesanos y comerciantes. Todos formaban parte de la misión para extender el poder de China por el mundo. Estas expediciones, dice, no se trataba de celo misionero, no iban para llevar ninguna religión a nadie. De hecho, hemos contado que iban representantes de cuatro religiones muy distintas entre sí. No se trataba de celo misionero, la fe era una decisión individual de cada individuo. También esto es muy difícil de explicar. No sé, la religión es un desarrollo tuyo. ¿Cómo voy yo a decirte qué religión tenés que tener? Es una falta de respeto. Nuevamente, fíjate, aparece la falta de respeto. Los sucesores europeos lo vieron de un modo diferente. Los europeos creyeron que debían ir a convencer a otros pueblos de que su religión, la de los europeos, era mejor que la de los otros pueblos. Fíjate, una cosa, esta cosa avasallante, ¿no? Siete viajes, 50.000 kilómetros, la tierra de circunferencia para pegar la vuelta son 40.000. Después de cada viaje, enviados extranjeros viajaban a Beijing con regalos preciosos y animales exóticos. En 1421, la llegada de la flota coincidió con la inauguración del nuevo Palacio Imperial de Beijing. El día de Año Nuevo, la nueva capital estaba repleta de gentes de todos los rincones de China que habían venido a homenajear al emperador. Más de un millar de mensajeros de 30 países trajeron regalos. No solo venían del este de Asia, también había persas, árabes y africanos. Las expediciones habían abierto a China al exterior y ellos habían conseguido ampliar sus conocimientos. Los chinos habían conseguido ampliar sus conocimientos, fíjate el detalle, y eso hacían los chinos desde hacía varios siglos, no comenzaron ahora con los viajes. Siempre habían sido muy curiosos, habían sistematizado los vegetales, los animales que iban conociendo. Bueno, ¿no? Al comienzo de esta etapa, a principios 1404, 5, 6, esta enciclopedia, que ocupaba 40 metros cúbicos, eso es mucho, equivalente a 40.000 libros de hoy. No sé cuánto ocupan los caracteres chinos. Y hablando de este interés científico, hay algunas ideas ahí erradas dando vueltas. ¿Quién cuenta la historia? Hemos contado ya en otros programas de La Bruja, un libro de Yuval Harari, de animales a dioses, que está lleno de medias verdades, así se llama, porque hay una parte de lo que cuenta que es verdad, pero hay otra que es alevosamente falsa. Y acá tenemos un ejemplo, hablando de interés científico. Yuval Harari, insistimos con esto porque es alguien escuchado, respetado y seguido por importantísimas personas, algunas amigas nuestras, con cargos gubernamentales importantísimos. Entonces yo digo, ¿cómo pueden hacer para gobernar bien si tienen mala información? Yuval Harari dice, el descubrimiento de América fue el acontecimiento fundacional de la revolución científica. Es una burrada. Esto no lo vas a encontrar, salvo en el discurso fundamentalista europeo, ¿sí? Que delira con esto. Descubrimiento de América, 1492. Vos lo tenés a Galileo 140 años después, que lo meten preso por decir que la Tierra se mueve. ¿Entendés? ¿Dónde está la revolución científica? Y tenés que andar un rato largo hasta comenzar a encontrar algún movimiento científico. La manzana de Newton es 1666, 170 años después, y Newton es un super pionero, no forma parte de un clima científico. Tenía que escribir con seudónimo Newton, igual que Galileo. 30 años después era perseguido por las cosas que escribía. David Hume, otro, un filósofo inglés, 100 años después que Newton, 1774, todavía el tipo tiene que usar seudónimo para decir que la causalidad no es un principio universal, por ejemplo. Recién encontramos un primer atisbo de espíritu científico a finales del siglo XVIII, con la implementación de la vacuna de la viruela por Edward Jenner, y lo hemos contado aquí con lujo de detalles. Un tipo perseguido y negado por la camarilla, comillas, científica. Vaya a repasar qué cosas se estudiaban en Europa para aquella época y qué cosas se hacían, qué pensaba la gente. Así que el primer signo de algo parecido a ciencia lo tenés en 1798. De ahí en adelante, 1830 y algo, comienza a moverse un poco Darwin, también con mucha soledad y discutido y condenado por las cosas que decía. Decime, Yuval Harari, ¿dónde está el espíritu científico? ¿Dónde está siquiera la curiosidad de conocer algo que desmienta los libros sagrados, incluido Aristóteles? Lo que le costó a Galileo que sus colegas no siguieran a Aristóteles, lo que le costó. Tranquilícese, Carlos, ya voy. Así que Yuval Harari delira, dice que los movimientos de Europa para ir a otros continentes estaban movidos por el interés de descubrir cosas. No es cierto. Era el interés de robar. Y los conocimientos que hacen falta para robar, claro que sí. El botánico que buscaba plantas y el oficial naval que buscaba colonias compartían una manera de pensar similar. Decime, por favor, ¿dónde está el botánico? No tenemos botánicos. Es más, no se inventó la botánica todavía en Europa. Por eso se sintieron ambos, el botánico y el oficial naval, impulsados a hacer nuevos descubrimientos. Está delirando. Bueno, y sigue así. Yo solamente quiero subrayar, invito a la desconfianza, no solo a Yuval Harari, sino muchas versiones del mundo eurocéntrico acerca de la historia, porque estamos viendo que, según quien cuenta la historia, comienza a haber diferencias ideológicas, comienza a fundamentarse una u otra visión del mundo, comienza a justificarse la violencia hacia los rebeldes, por ejemplo, hacia los niños, hacia lo femenino, hacia lo sensorial, hacia lo sensible. ¿Entendés? La realidad es que el afán científico comenzó, como le decía, en 1798, un poco antes, alguna expedición de Cook, creo que sí llevaba algún científico. Por suerte no somos los únicos que decimos estas cosas. Gavin Menzies, este submarinista inglés, así que tenemos una versión europea, dice: en Europa, a la caída del Imperio Romano le siguió un largo periodo de decadencia económica y agraria. Las formas vegetales conocidas desde Teofrasto, 300 a.C., hasta el siglo XIX, muestran que los conocimientos europeos se habían estancado. Siglo XIX. Pero en la historia científica china, mientras tanto en Ciudad Gótica, no hubo ninguna época oscura. Los conocimientos de botánica y el número de especies de plantas registradas por los chinos aumentaron constantemente con el transcurso de los siglos. El contraste entre los viajes de descubrimiento de los chinos y de los europeos no puede ser mayor. No había afán científico. No se querían adquirir nuevos conocimientos, salvo los necesarios para robar un banco. ¿Entendés la diferencia? Que una cosa es la curiosidad, habíamos contado hace unos programas,